Hola, soy Lilén y les quiero invitar a este nuevo taller de mariposas del conurbano y plantas nativas, que va a estar siendo dictado en Vivero Yuyeras, Uruguay 760, Pilar Centro, y el cual es arancelado. Pueden pedirme más información al 11 68 50 89 81 o pueden escribir a Instagram arroba vivero-yuyeras-nativas. Es este sábado 11 de noviembre a partir de las 10 de la mañana con inscripción previa. La idea es recorrer el vivero, identificar algunas mariposas, su ciclo de vida, cuál es su alimento, cuáles son sus principales características y cuáles son las plantas que tenemos que tener en nuestro jardín para traerlas. Les mando un saludo y no duden en escribirme.